يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. Entonces dirá, ojalá hubiese realizado buenas obras para la otra vida. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Ese día nadie castigará como castiga Allah. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Ni nadie encadenará a quienes rechazaban la verdad para castigarlos como él hará. Ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'innah. Se le dirá al alma de quien creyó y obró rectamente, oh alma sosegada, por haber obedecido a Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Regresa a tu Señor satisfecha con la complacencia de tu Señor. Fadkhuli fi ibadi. Entra con mis siervos rectos y virtuosos. Wadkhuli jannati. En mi paraíso.